está Ellie Goulding. La canción se llama Lights. Estas son las mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy es: ¿cuál es su canción triste favorita? ¿Por qué? Porque Cata sacó un estudio. La tristeza a veces es buena. No, es un estudio que dice que la gente que escucha canciones tristes es más inteligente. ¿Dónde? Era un estudio que tenía como 200 personas. Entonces rastreaban con una aplicación lo que ellos estaban oyendo y les hacían pruebas de conocimientos. Y se dieron cuenta que los que oían más canciones tristes les iba mejor en las pruebas de conocimiento. Pruebas de conocimiento, ok, listo. Cuéntenos su canción triste favorita en Instagram. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Hay mucha conversación en cierto segmento, no en todas partes. Ya no existen las conversaciones en todas partes, a menos que sean Michael. Sobre política. ¿O Michael será? No, tampoco. ¿No es la última gran conversación? No creo. Oh. No, ya no se produce tampoco como se producía hace 30 años. Bueno. Pero hay una conversación andando por ahí sobre cómo los Foo Fighters llegaron al Tiny Desk. Ya mucha gente está diciendo que apague y vámonos con el Tiny Desk, que si los Foo Fighters pisan el suelo del Tiny Desk es porque ya no es está tiny. Caspeadísimo el Tiny Desk. El Tiny Desk, para quienes no saben, es una presentación semiacústica de artistas reconocidos en una esquinita de las oficinas de la radio pública estadounidense, que se ha hecho muy famosa y que muchos, para ponerles en referencia, han bautizado como el nuevo Unplugged. Para quienes no saben qué es un Unplugged, el Unplugged era un formato la cadena MTV, que solía presentar versiones acústicas de clásicos importantes o canciones reconocidas de artistas muy famosos. Uno de los ejemplos grandes del Unplugged de MTV es el Unplugged de Nirvana. Ese es como el más famoso, donde Nirvana hizo una canción muy famosa de David Bowie que se llama The Man Who Sold the World. Pues bueno, salió el Tiny Desk de los Foo Fighters en este desesperado afán de Dave Grohl de recuperar su imagen luego de ser cancelado por la opinión pública tras haber confesado haber tenido un hijo por fuera de su matrimonio, algo que destruyó por completo su carrera. Están lanzando además un disco y pues evidentemente el disco no ha tenido la resonancia que habían tenido sus discos anteriores por esta misma razón. Y eso, unido a la muerte del baterista Taylor Hawkins en la ciudad de Bogotá, pues parece acumularse en una serie de eventos desafortunados que su firma de relaciones públicas obviamente está atacando agresivamente con, vuelvo y digo, la aparición de Grohl y sus Foo Fighters en el Tiny Desk, lo cual, repito, tiene una serie de consecuencias relacionadas con la conversación que se lleva a cabo de manera orgánica y que es inmediatamente rechazar y cancelar aún más a los Foo Fighters y por derecha al Tiny Desk, ¿no? Llaman al Tiny Desk un lugar donde ahora están recibiendo música de compañeros de trabajo. Sí. Dicen co-worker music. No sé si ustedes estén familiarizadas con el concepto de co-worker music. Ahí es que como payolita. Co-worker music es música de compañeros de trabajo, un término de internet que describe la música pop inofensiva, comercial y muy popular que suena de fondo en los entornos laborales. Ok, ya, sí. Se asocia con artistas como Imagine Dragons, sí. Como Maroon 5, como Ed Sheeran, y a menudo implica un gusto musical básico, genérico o sin riesgos. Es decir, es música que no ofende a nadie, es música fácil de escuchar, comúnmente encontrada en listas de reproducción predeterminadas. Obviamente este es un término utilizado por hipsters y gente que se cree mejor que otras personas. Artistas que suenan mucho en la radio como Taylor Swift o como Drake. y lo llaman también música de NPCs. Recordemos el personaje no jugador, ¿no? El NPC, que es otro término muy centenial para referirse a gente básica y común y corriente. Y eso es lo que dicen que está diciendo la presentación de los Foo Fighters, que es música de compañeros de trabajo. ¿Ustedes qué opinan? A mí no se me hace, a mí tampoco. Mira, desde mi percepción de radio escucha, me emocionó, me pareció lindo tenerlos en ese formato. No creo en el purismo de ya de nada, porque lo que vimos hace poco, ya no hay nada sagrado, y lo hablábamos, Alejo, con esta nueva canción inmunda que salió de Faithless. Entonces ya lo derrita ahora. Nunca, jamás voy a olvidar esa porquería. La cuestión es que siento que es un lugar que me parece bonito para los Foo Fighters, y lo que tú dices me sorprende, porque genuinamente pensé que había sido un gol del Tiny Desk tener una agrupación tan importante en ese formato. De acuerdo. Diana Rodríguez opina, pero no lo vi, no, pues obviamente odiadores hay para todo, pero no lo vi así. Cata. Pues, ¿y tú qué opinas, Cata? ¿Qué más sabes sobre la presentación de los Foo Fighters? Yo debo confesar una cosa, y es que yo lo vi en mis redes y no quise verlo. Dije, no quiero ver esto. ¿Y por qué? No quiero ver esto. ¿Por qué te incomodaba, te aburría, no te llamaba la atención? No sé, creo que mi hipster interior rechaza que el Tiny Desk se haya vuelto una herramienta de mercadeo más. Pero ahora, ¿qué no es, Alejo? Total. No, claro, absolutamente. Todo es una herramienta de mercadeo, por supuesto, y me alegra mucho por NPR, porque de todas maneras, pues, la radio pública, yo soy muy fan de la radio pública, y creo que la radio pública merece existir, merece estar en el radar de la gente, merece cariño, merece respeto. Creo que es la verdadera radio nuestra, ¿no? La radio de todos. Sí. Y en ese sentido, cualquier cosa que le dé visibilidad a la radio pública es motivo de alegría para mí. No importa dónde estés, no importa qué radio sea, sea radio pública colombiana, sea radiónica, sea NPR, donde sea, siempre voy a ser un apoyador de la radio pública y de lo que esté haciendo. Así como también voy a ser un crítico rudo de lo que haga la radio pública, porque es mi radio, ¿sabes? Entonces, me alegra que el Tiny Desk sea como el último bastión de defensa de la radio, ¿no? A mí me parece muy lindo que sea un producto que todo el mundo abrace, de la misma forma que abrazan cualquier fenómeno comercial, porque es una razón para no desmantelarla, algo que todos los políticos están haciendo todo el tiempo. Los políticos adoran los presupuestos de la radio pública para desmantelarlos. Siempre están buscando la forma de acabar, ¿no? Para razones macabras y oscuras. Entonces, cuando no se puede, porque la gente la apoya, me parece fenomenal. Es como, vamos, que viva la revolución, como dijo Leonardo DiCaprio. Entonces sí, no, lo que pasa es que no deja de tener lo que te decía, no deja de preocuparme que un producto de esos alcance esos niveles de popularidad, porque si bien por un lado es una muy buena razón para decir, no, usted no puede acabar la radio pública, ¿por qué? Porque tienen el Tiny Desk, entre otras cosas. También me parece que cuando la industria discográfica llega a resolver sus problemitas, también se vuelve una herramienta de otra cosa. Yeah. Y ahí es donde me estresa. Pero pues, Dirty, este soy yo, este es mi viejo cacreco interno amargo. Pero, hablando. Ok, ahora veamos la esperanza en la voz de Catalina. Sí, el vaso medio lleno, Catalina, que ves tú. Ok, bueno. Gracias. ¿Tú qué traes? Me pasó lo mismo que Alejo al principio, cuando vi en redes no quería verlo porque además su último disco, el Your Favorite Toy, no me gustó. Y oh, yo soy fan de la banda, entonces dije como, ah, ¿será que si veo esto me desilusiono un poquito más? Y en la noche alguien me preguntó, ¿lo viste? Y dije, ah, toca hacer la tarea de verlo. A mí que me gusta, que es una banda que uno ya está acostumbrado a verlos en inmensidades de estadios, con una producción sonora masiva, y ver un poquito a Dave Grohl sufriendo con el micrófono sin retorno, con un público tan chiquito, pero al mismo tiempo disfrutárselo tanto, ya para mí ahí hubo un gancho. Okay. Incluso te tengo un pedacito del audio cuando él ve la cantidad de gente que hay en este estudio, Alejo. We were actually kind of surprised to see that there were people in here. I don't know if I knew that before. Like, were you guys here for Juvenile? Because that was a fucking good one, too. That was a really good one. If you guys want, play along. Okay. It's optional. It is. But I figure that since this place is full of people, is it okay? Is it okay if everybody sings along? Okay. So, when the chorus comes around, if you know the song, let's sing it together. If not, just look at the person next to you. It's not Beethoven. It's pretty simple. A mí me gustó esa complicidad y el hecho de ver a la gente detrás también emocionada. Solamente tenemos ese pedazo, habría sido chévere escuchar todo a My Hero. Acá, ahí es cuando uno dice, ¿de esa versión? Sí. Te la tenía aquí de estudio. pero entonces más adelante la volvemos a poner. La busco. Bueno, listo, de una. Pues lo que acabo de oír es balsámico. Sí, mucho. Se siente lindo. Hay una cosa importante, es más allá de cualquier afán que tengan los relacionistas públicos de restaurar la imagen de Dave Grohl delante de un público al que yo siento que no le importa Dave Grohl. Y es que para mí Dave Grohl nunca ha dejado de ser un ícono y un héroe de rock como pocos que quedan en nuestra era. Así que su lado humano, ese lado que se vio vulnerado por las imágenes relacionadas con esta niña, con este infidelidad, hijo. Infidelidad, Alejandro. Exacto, con el tema de infidelidad. Es algo que le puedo perdonar como fan. Porque sabes, no, porque somos humanos. Ah, sí, yo sé. Y lo he visto un par de veces después de la muerte de Taylor. Lo he visto un par de veces en vivo después de su aceptada infidelidad. Y he visto el dolor en su cara, he visto los años pasar por su rostro, por su pelo, por su pequeña calva de monje que está saliendo cada vez más y cada vez es más visible. Y cuando lo he visto, he dicho, primero que todo, envejecemos, Dave. Envejecemos, estamos haciéndonos viejos. Y lo otro también que digo, bueno, nos estamos haciendo viejos juntos. Y ahí estás tú, allá parado en esa tarima, gritando, My Hero. Y aquí estoy yo también envejeciendo, viéndote gritar una vez más esa canción, y no puedo estar más orgulloso de poder hacerlo contigo. Y creo que eso, vuelvo y lo siento esta vez cuando está guitarreando My Hero en el Tiny Desk. Así que vamos a buscar, Catalina. Lo haré yo esta noche, veré el Tiny Desk de los Foo Fighters, así sea, como dicen muchos de los cínicos en redes sociales, música para compañeros de trabajo. ¿Vamos con música o qué? Pues, es más, para no repetirla, vamos con otra. Y Dios más bien ya sí. Ponemos listo, la que perfecto. ¿Te vamos con los Foo Fighters en Mañanas X? Muy bien, no te voy a llevar por otra de aquí. Y después ya ponemos la que es. Ahí está Mr. P. Diddy destruyendo Every Breath You Take de The Police con una canción que la volvió a poner en el mapa y la convirtió en la gran mina de oro para Sting como compositor. Estas son las mañanas de la X-103.9. Las canciones y sus autores vuelven al teatro con subsidio, con el festival Autores Materiales. X Alfonso, autor de la música de Habana Blues, y Carlos Varela, reconocido por su música en Hombre en Llamas, estarán el 22 de mayo. La banda de culto Buena Fe el 23 y un ícono de la música cubana, Habana Abierta el 29 de mayo. Compra tus entradas en tuboleta.com. Esto es Colsubsidio, Vigilado Supersubsidio. Gracias a Colsubsidio, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por mandarme el pasaporte Colsubsidio. Ahí sí, lo tengo. Sí, es bello y para dos, muy lindo. También aprovecho para mandarles un abrazo de agradecimiento. Muchísimas gracias. Sí. Estas son las mañanas de la X y aquí está My Hero del Tiny Desk, Mr. Dave Grohl. Como siempre, un storyteller excepcional, sí. Un gran contador de historias. Por ahí su libro, El Contador de Historias, muy recomendado para los que quieran leer cuentos chéveres de antes de que Dave Grohl fuera famoso. Ese libro sí que es lindo. My Hero del Tiny Desk, escuchemos a Dave Grohl y a los Foo Fighters. Talk.